hoy tan raro. Yo soy tan raro, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. Ajá. A mí me gusta dormir parado y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado y me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierto, pero despierto y estoy dormido. A veces sueño que estoy levantado y voy a ver y estoy acostado. Ah, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro. Ajá, ¿qué hago yo tan raro, me por Dios? Bailen las manos mías, como yo soy tan raro. Ah, ¿qué hacemos pues? Si no me caso por sí, como soy tan raro. Me gusta el perro que cacarea y la gallina que sepa ladrar. Me gusta el toro cuando relincha y al caballo oír bramar. Me gusta el día cuando es de noche para de día yo trasnochar. Admiro al ciego que pueda verme, lo mismo al mudo que pueda hablar. Me gusta todo y nada me gusta, no soy miedoso y todo me asusta. Soy peleador pero no peleo, yo soy muy raro pero no creo. Ah, como yo soy tan raro, pero muy raro. Como yo soy tan raro, pero yo soy muy raro. Como yo soy tan raro, ¿qué hago pues yo? Como yo soy tan raro, me caso. Como yo soy tan raro, y peleo. Como yo soy tan raro, pero yo sé con quién. Como yo soy tan raro, y yo soy muy raro. Como yo soy tan raro, ya se me fue el Gabriel.